debemos construir un mundo mejor para las generaciones futuras. ¿Por qué no nos apuramos un poco y tratamos de ligar algo nosotros? Unamuno vio mejor que nadie este asunto. Esta generación, decía, se sacrifica en aras de la felicidad de la próxima, y la próxima lo hace pensando en la siguiente, y así, siglo tras siglo, hasta que una catástrofe destruya el linaje humano para siempre. La adoración de la juventud y la adoración del futuro se parecen, y tienen sus mismos feligreses. Yo ya he aprendido a desconfiar del futuro, y siento que por pertenecer a esta sufrida estirpe de los hombres, tengo mis obligaciones para los que serán hombres, pero también para los que son y los que han sido. Esto nos coloca en las mismas puertas de la metafísica y el macaneo, pero reculando humildemente, hay que apresurarse a advertir que si la rebeldía de los jóvenes es inevitable, lo peor que puede hacerse es fomentarla con adulaciones y festejos. Y nosotros, los criollos, menos que nadie, porque todavía estamos en la peliaguda tarea de afirmar nuestra personalidad, como quien dice. Entonces, debemos cuidar muchísimo nuestros incipientes rasgos distintivos. La tradición no es jugar a la sortija y bailar el pericón. La tradición es la transición que una generación hace a otra de sus costumbres y su sabiduría. Y cuando una generación se rehúsa a aceptar el legado, hay algo que se interrumpe, hay un camino cortado. Por eso me alarma que muchos de nuestros chicos se parezcan más a un joven de Britania o de Birmingham que a un pibe de Santos Lugares, en Buenos Aires, que reconozcan como suyos los modelos extranjeros, que con el pretexto de sus arrebatos juveniles pierdan su esencia criolla. Y mucho más me alarma que haya grandulones que le fomenten sus delirios y aún los imiten, como esos pelados que andan con camisolas suelas, o esos veteranos que dicen que se sienten jóvenes y frecuentan esa caterva de otarios que rondan los redonditos de ricota. O los músicos de tango que se ponen remeras negras y se cuelgan escapularios. ¡Basta de mentir! Dejemos ya de aplaudir defectos. Recordemos por un momento qué es lo verdaderamente deseable en este mundo. La bondad, la sabiduría, el buen gusto, la templanza. Imitemos al virtuoso, joven o viejo, y tratemos de ser capitanes de nuestro barco, sin preocuparnos por las motos japonesas, los ritmos de moda o los idiotismos del lenguaje que más se usan. Sé que ahora en adelante seré perseguido por hordas de menores que tratarán de lapidarme. Sé que las Kawasaki se me tirarán encima, pero hay algo que me salvará de las sanciones juveniles. Los indignados oyentes de este opúsculo buscarán a un viejo pelado y barrigón. Jamás sospecharán que su autor es un muchacho joven, aunque su juventud, impaciente, ya está mirando el reloj y la puerta. Buenas noches. Hemos fracasado con todo éxito.